Este de color verde contiene el texto íntegro de los ejercicios de San Ignacio y documentos de San Ignacio. Documentos, ya lo veréis algún momento, lo iremos a alguno de ellos. Directorios y cartas en que se refiere a los ejercicios. Este otro libro es del padre Calveras, un hombre muy santo que dio muchos ejercicios a sacerdotes, y los daba muy auténticamente ignacianos, el espíritu que había suscitado el padre Ignacio Casanovas, y los daba incluso de 15 días enteros. Y lo tiene muy explicado cómo hay que dar los ejercicios para que sean lo más auténticamente ignacianos. Aquí, este año, aquí hacemos un retiro intensivo de 4 días. Es como una repetición para los que ya lo han hecho, una introducción para los que los conozcan menos, una adaptación que el padre Suñer autorizó que hiciésemos en Escola Cordis y eso, para no perder la oportunidad de que tenía pensado este año dar unos ejercicios de 10 días enteros, con 8 enteros con la entrada y la salida. Aquí tenemos solo 4 dentro del todo, con la entrada y la salida. Pero adaptaremos lo que pensábamos hacer a las posibilidades de estos 4 días. Entonces, este libro, el padre Calveras solía hacer lo siguiente, que yo lo hice en Granollers las 2 veces que di ejercicios, hablar 2 veces al día solo el director, que por cierto no da pláticas, sino conferencia o instrucción, yo no predico, está prohibido predicar como director de ejercicios. Da instrucciones y conferencias, da a vosotros modo y orden para meditar y contemplar. Los ejercicios los hacéis vosotros, no el que los da. El que los da, da unos criterios, unas sugerencias, tanto mejores cuanto más auténticamente ignacianas sean, para que el ejercitante haga los ejercicios. Entonces, Pai Calveras, con este criterio, hablaba solo 2 veces, yo también lo hice. Antes de cenar, indicaba qué contemplaciones o meditaciones había que hacer el día siguiente. Y en un ratito, en 3/4 de hora, hablaba de las 4 que tenían que hacer y decía que se lo buscasen leyendo los evangelios o leyendo un texto de San Ignacio, en fin. Un trabajo personal de preparación, con la teoría que para cada ejercicio, entonces, el horario contendría 1.5 horas, el primer 1/4 hora para que el ejercitante compusiese su contemplación antes de entrar en ella, con estos instrumentos, y después de compuesta, entrase en la meditación entera, sin quitar nunca tiempo. Sobre todo si le es difícil, tiene que alargarse entonces para derrocar la tentación del demonio. Pero en principio 1/4 hora de composición personal por cada ejercitante de la oración, 1 hora de contemplación y 1/4 hora final de examen de cómo ha hecho la meditación o contemplación. San Ignacio supone un espíritu de examen, después lo explicaremos. De modo que cada hora de meditación tiene que ser examinada para ver si se ha hecho con fidelidad. En este sentido, esta 1.5 horas componía la oración ejercitante. El que daba los ejercicios solo durante 1/2 hora o 3/4 hora y daba la indicación de que 4 o 5 contemplaciones había que hacer el día siguiente. Pero como que tenemos solo 4 días y andaremos con un poco más de necesidad de intensificar y todo eso, yo me avengo, ya se lo dije también al padre Suñer, a hablar en cada contemplación o meditación, daré puntos. Pero el horario me ha puesto como 30 minutos. Yo como que fácilmente me alargo hablando, si me alargo me cortan. Mi propósito sería hablar 1/4 hora o 20 minutos para dar puntos. vale más que os sobre la hora y podáis hacer el examen de la oración bien hecho. Vigilo bien. A los 20 minutos revísame siempre. Bien. Si termino al cuarto de hora, mejor que mejor. Yo hablaré lo menos posible, porque es lo que San Ignacio recomienda. Y vosotros trabajaréis lo más posible. Yo tengo que ayudaros a que encontréis el método de trabajo auténticamente ignaciano, que creo que tenemos que dar gracias a Dios. Me parece que en Barcelona hubo y hay una tradición espléndidamente fiel a San Ignacio. Comentario todavía previo, introductorio. Pensemos que los Monumenta Histórica Societatis Jesu, los Monumenta Ignaciana, que son las ediciones críticas del libro de San Ignacio, están hechos por el padre Dalmases, por el padre Calaveras, ¿verdad, padre señor? O sea que en toda la compañía universal, los mejores que encontraron para hacer unas ediciones críticas puestas completamente documentadas de San Ignacio, unas ediciones que tienen 4 o 5 columnas, pues el texto del 41, el 47, lo hicieron catalanes, lo hicieron jesuitas aquí de la provincia esta, que entonces era de Aragón, pero en gente de Cataluña, de Calveras, Almases, Casanova, son eminentes tratadistas. Yo les sigo. Soy muy adicto al padre Casanova, desde que le hice servir su manera de trabajar para los ejercicios que comencé a dar yo, y al padre Calveras es doctrinalmente muy sólido y prácticamente muy cómodo. Este libro es como una compilación de las hojas que se daban a los ejercitantes para que tuviesen como un memorándum para, después de haber ido los puntos, no perderse, ¿no? Porque si cuando se dan puntos se tiene que tomar apuntes, uno los puede tomar mal, no va bien, y mejor. Esto es como, diríamos, lo que serían unos apuntes de los ejercicios dados. Una cosa, ya lo diremos después, evidentemente lo que no hay que hacer es coger este libro y comenzar a leerlo por todas partes, porque esto se puede hacer útilmente estudiando los ejercicios después. Pero aquí no damos un curso de ejercicios, esto es introductorio. Estas menciones que hago de todo, no se trata de hablar ni de ejercicios, ni de tratadistas de ejercicios, sino de este elogio para Calveras lo he hecho para justificar que yo me confío a que este libro, vosotros, utilizado con seriedad, es decir, no por curiosidad, sino como un instrumento que me permita a mí hablar menos y a vosotros aprovechar más de lo que habéis oído, os sirva realmente para introduciros en el ejercicio. Si lo que habéis oído ya os sirve, entonces pues no miráis nada, pero si no, pues comenzáis el rato que yo os referí, releyendo aquí un poco los datos. Aquí está separado con tipografía distinto, lo explica el padre Calveras, donde dice práctica del ejercicio, es lo que sirve. En cada sitio hay una serie de criterios y cosas. Donde dice práctica del ejercicio, es donde comienza lo que sería realmente el ejercicio. ¿Verdad? Ya lo veréis. Por tanto, sin más explicaciones, esto es para explicar la bibliografía mínima que tenéis. Ahora yo, para cumplir mi plan, voy a leer el principio y fundamento. El principio y fundamento está antes de la primera semana de ejercicios, antes de la primera semana, después de unas anotaciones que os explicaré después de cenar. Principio y fundamento no es una meditación, no hay puntos. O sea, si fuese una meditación, San Ignacio diría ponerse delante del Señor, pedir gracia para él, y pondría una oración al final. Siempre, toda meditación es una plegaria y, a ser posible, atravesada todo. Principio y fundamento es una reflexión, una consideración, diríamos, intelectual, especulativo, práctica, es decir, una reflexión sobre la vida humana y su fin. Dice así: El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Mediante esto, salvar su alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre. Y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Y por consiguiente, en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. He leído el texto. Leedlo vosotros. Un rato que tengáis, no habrá meditación, pero se puede leer paseando, puede servir en plena cuando queráis. O si no, después de los ejercicios, leedlo. Para que quede en el ambiente mientras cenamos y durante la cena leeremos unos textos del Padre que son hablan sobre la relación entre los ejercicios y la vocación a la santidad. Yo voy a dar algunas sugerencias. El hombre es creado. Aquí tenéis una verdad muy práctica que todos sabemos con el catecismo, pero que lo que San Ignacio busca en los ejercicios es un conocimiento vivido, sentir conocimiento, realmente que nos lo creamos de veras y nos demos cuenta que somos criaturas. No hay ninguna necesidad de que existamos. El universo es creado libremente por Dios. La naturaleza humana es creada de imagen y semejanza de Dios. Cada hombre individual es, desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza, azaroso e improbable. Lo que pasa es que hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, de modo que Dios nos ha conocido desde toda la eternidad y ha dispuesto las cosas desde el matrimonio de nuestros padres y abuelos y bisabuelos para que llegásemos a ser quienes somos. Pero somos contingentes en nuestra existencia y en nuestra individuación personal. Desde el punto de vista de las leyes universales de la naturaleza puestas por Dios en la naturaleza, cada matrimonio es un azar. De cual tiene que haber pasado muchas cosas para que se dé. A veces tienen que haber enviudado algunas personas que después se cruzasen otras personas. Por tanto, no somos necesarios, no somos el centro del mundo, ni somos del universo, no somos un absoluto, no. Estos son atributos que ponen los panteístas en lo finito, son falsos. ¿Verdad? Para entendernos a nosotros mismos no nos sirve ni el panteísmo, ni nos sirve ni el positivismo, ni nada, no sirve nada. Solo la fe nos permite darnos cuenta. Somos criaturas, somos creados, por tanto dependientes. La creación es la dependencia misma del ser de la criatura, del principio por el cual está constituida. Ahora, Dios nos ha creado libremente, Dios no ha creado por indigencia alguna, no busca nada en el mundo para sí que no lo tuviera antes de crearlo, diríamos, pero ha creado las criaturas para el fin de comunicar su bondad, y nos he creado para San Ignacio. Aquí no se va a entretener en analizar la naturaleza del último fin, ni la felicidad, ni nada. Es un principio para una reflexión práctica que vamos a emprender. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Solo pone los actos más excelentes de la virtud de la religión, ni siquiera nombra las virtudes teologales. Pero es muy práctico, tenemos que servir a Dios. Y mediante esto salvar su ánima, la manera de nombrar la eternidad feliz como salvación de una posible caída en pecado y en la condenación, para que nos salvásemos se ha encarnado el Señor. Para salvar su ánima. Dice San Agustín que Dios es tan bueno y misericordioso que nos manda darle gloria, y de que le demos gloria no saca el provecho alguno, sino nosotros. Es decir, el deber de dar gloria a Dios es la disponibilidad nuestra a recibir el bien que es para nosotros, conocer la bondad divina y alabarla. La gloria es la manifestación de la bondad de Dios. Dar gloria es reconocer la misericordia y la liberalidad de Dios con nosotros. Y Dios nos manda que te glorifiquemos, no buscando su gloria para Él, sino para nosotros. Porque es a nosotros a quienes aprovecha la gloria de Dios, no a Él. Ya la tiene en sí mismo, antes diríamos de la creación. Por tanto, somos criaturas dependientes, hemos de dar gloria a Dios y mediante esto salvar el alma. Las otras cosas de la tierra, noten bien cosas, piedras, plantas y historias humanas y patrias, lenguajes, culturas, filosofía, de todas las cosas de la tierra. Han sido creadas para el hombre y para que le ayuden. Esto que tan sencillamente está dicho aquí, recuerda también San Ignacio, está lleno de, no de citas de la Escritura, sino de fe. San Pablo le dice a los cristianos, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. O sea que no, el verdadero espíritu cristiano no maldice ni la ciencia, ni la cultura, ni la técnica, ni el progreso, ni la economía, ni nada. Pero con tal de que todo sirva al hombre, y el hombre dé gloria a Dios, y sea así feliz. Porque si no, en lugar de servir a Dios, nos hacemos esclavos de la tecnología, y del progreso, y del prestigio, y de la riqueza, y del patriotismo, estamos perdidos. ¿Me explico? Todo es vuestro. Las otras cosas sobre la tierra son creadas para el hombre, y para que le ayuden en la persecución del fin para que es creado. Ah, bueno, si todo es bueno, entonces no hay problema. Sí lo hay, porque el hombre está en naturaleza caída y tiene que salvarse. Y las criaturas no son el fin del hombre. Y Dios no lo vemos, y las criaturas sí que las vemos. Y por eso San Ignacio enseguida, muy prácticamente, te saca esta conclusión de que todo está creado por Dios para ayudarte. El hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ella le impiden. Todo puede impedir, la familia, la patria, la teología, el prestigio, todo. Todo. El Evangelio nos ha dicho que nos podemos perder por amar demasiado a nuestros hijos o a nuestros padres. ¿No? El Evangelio de hoy, que parece tan duro. Tenemos que quitarnos de lo que nos impide servir a Dios. Tanto ha de usar el hombre de ellas cuanto le impide su fin, y tanto quitarse cuanto por él lo impide. Por lo cual es menester hacernos indiferentes de hacernos. por el esfuerzo de ordenar la vida, de quitar las aflicciones, de ordenar los ejercicios, supone que esto es muy arduo y dura toda la vida, y diríamos, no se consigue plenamente nunca, del todo, sin resistencias constantes de las pasiones y del orgullo y del amor propio, etc. Siempre estamos tentados de no ser indiferentes a todas las cosas creadas. Y aquí un inciso. Hay que hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío. Porque algunos creen que el hombre, por ejemplo, tiene que renunciar al constitutivo anhelo de felicidad que forma parte de su mismo ser personal. Lo cual es una atrocidad impresionante, ¿no? El otro día me decían un escritor que dice que querer ser feliz es una actitud blasfema. No, hombre, no. Decir que querer ser feliz es una actitud blasfema es una herejía maniquea. Porque si hemos sido creados para ser perfectos y la perfección suprema del ser personal es la felicidad, pues entonces el anhelo de felicidad está en el Evangelio. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. No tenemos posibilidad de renunciar al dinamismo, a la plenitud, perfección y felicidad humana. No está concedido la libertad de nuestro libre albedrío. O no le está prohibido, porque la indiferencia, al hacernos indiferentes, dice, mire, pues yo soy indiferente a la felicidad conyugal o a la no felicidad conyugal. Soy indiferente a la solicitud por el cuidado de mis hijos o no. Tanto me importa que estén enfermos como sanos, ¿para qué me voy a preocupar? Este, a veces, veis vosotros que es una atrocidad, ¿no? Y que es blasfemo invocar el Evangelio, que hay que odiar al padre y a la madre para deshacer la unidad de la familia. Es blasfemo. Ahora se hace mucho, se abusa de la palabra de Dios en sentido satánico. San Ignacio, que todos los ejercicios salió de unos minutos en la ribera del río Cardonés. Lo leeremos un momento. Que aprendió más en un rato que en toda su vida antes y después. Aquí es admirable la precisión. Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. Por ejemplo, dije, mi profesión es la... soy profesor. Pero soy indiferente a la verdad o a la falsedad. Soy indiferente. Mucha gente lo es ahora, indiferente a la verdad o a la falsedad. Pero esto no es lícito, ni forma parte del dinamismo del entendimiento. Es decir, que Aristóteles dice, todos los hombres por naturaleza quieren conocer, contemplar la verdad, y decir, ah, esto es pagano. A los cristianos tanto nos importa la ciencia. Hombre, no. No podemos renunciar al amor natural, a los bienes naturales y culturales del mundo, la inclinación natural a la verdad, al bien, a la justicia, al bien moral, etc. O no le está prohibido, porque la indiferencia que va a poner San Ignacio a la vida larga o corta, a nadie le hace lícito el suicidio. Como que no tanto me importa la vida larga o corta, pues voy a hacer una huelga de hambre que no... No sé si me explico. Quien dedujese del principio y fundamento una especie de asceticismo, entre comillas, falso, estoico, no cristiano, y cayese pues en una anorexia de cualquier tipo que fuese, tanto de la comida corporal como de la cultural, como de la social, lo que sea, pues no viviría el Espíritu San Ignacio. En absoluto, estaría alejadísimo de esto. ¿Verdad? Bien. En tal manera que no queramos de nuestra parte, porque claro, Dios quiere que conservemos la vida, pero nos puede permitir que nos muramos ahora mismo, ¿no? Y de nuestra parte tenemos que estar en manos de Dios, no tenemos que querer más la salud que la enfermedad, la riqueza que la pobreza, es muy importante, el honor que el deshonor. También esto San Ignacio lo va después a precisar admirablemente. la vida larga que la vida corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo solamente lo que más nos conduce, ni siquiera dice los que no, lo que nos conduce, sino lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Y aquí ya te ha puesto ante. Esta es la actitud que San Ignacio quiere que da los ejercicios, proponga a los que van a hacerlo antes de la primera semana, para que tengan la actitud inicial. Este principio y fundamento puede hacer entender el título, ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Y de momento, por ahora, ya está todo dicho. Como hemos estado varios años juntos antes, podríamos estar...